Bienvenidos al curso de Impuesto al Valor Agregado, en el que vamos a realizar un breve recorrido por las tarifas grabadas, los bienes exentos, así como la devolución de este impuesto. Mi nombre es Mariela Ambuludín y estaré acompañándolos como facilitador durante el transcurso de este curso virtual para brindarles las indicaciones necesarias para el desarrollo de las actividades que están planificadas. Vamos a iniciar con una breve introducción a los diferentes bienes y servicios grabados con este impuesto. El impuesto al valor agregado, conocido como IVA, grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, y el valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto, que son 12% y tarifa 0%. Entendiéndose también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de estos con opción de compra-venta, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades, así como al uso o consumo personal de los bienes muebles. Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están grabados con la tarifa 12%, y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios grabados con tarifa 0 o que no estén grabados, así como aquellos que están sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea un agente de retención del IVA, en donde, en este caso, será la declaración efectuada mensualmente. Para una mayor comprensión del tema, los invito a revisar el material bibliográfico propuesto para este curso virtual. Gracias.